mano está subiendo. Zumba. Tú bailando y todo el mundo diciendo: me gusta más el remix que el original. Ahora sí que apretaste, te ves anormal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Llega todo el mundo loco, pero piquea. Me gusta más el remix que el original. Ahora sí que apretaste, te ves anormal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Llega todo el mundo loco, pero piquea. Mira quién está haciendo barbecue. Mándame location. Yo traigo la música y la bebida. Tenemos hoy el pool party en la guitarrita. De aquí derechito para el Hard Rock Hotel y Casino. Jared Day Club, man. Some of the new stuff, some of the classics. 4th of July celebration. Celebration. Hacia trabajo soy. Salex Sensation. Hacia trabajo soy. Ay, no.

llámanos 315-9790, Instagram, Alex Sensation. Tag me on those IG stories. Celebrando la independencia, 4th of July celebration con Alex Sensation, mezclando de un poquito de lo nuevo y un poquito de lo clásico. Novia.

Cervecita. Open the cooler. Bien fría. Vestidita de novia. Barbecue's almost ready. Come on. Let's get it poppin'. I'm in Miami, PA. It's going down today. Miami. Play all night. We're ready. Let's get it poppin'. I'm in Miami, bitch. Let's get crazy. I'm in Miami, bitch. Telefónicas 1-800-315-9790. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Casino, the Guitar Hotel in Hollywood, Florida, the official Independence Day pool party con quien te habla, Alex Sensation. Allá te espero. ¡Súbale! Alex Sensation. Work. body. Let me see those shots. Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. What you call a party, okay? 4th of July celebration con Alex Sensation. Nobody. Woo. So hot. Alex Sensation. Girls in the club know the deal when we come. Daddy Yankee. They show us love cause they know this how worldwide. We put it down. Estamos en alta, nunca le vamos a play skills. Ten cuidado con el fuego, te va a quemar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero y no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero y no vamos a parar. You know that.